Hola, soy Xavier Arriaraño y tomamos la tercera parte de Un mensaje de esperanza. El camino que debe apartarnos del infame sendero del nuevo orden mundial. Y el mensaje de esperanza no es otro que el cambio del ser humano desde su interior, convertirnos en los creadores de nuestra propia realidad. Ya hemos visto cómo el poder financiero puede generar las crisis que hunden en la miseria a la mayor parte de la población, pero hay mucho más. Todo apesta y las guerras aún peor. La historia oficial no te cuenta, por poner un caso, que la Alemania nazi no podría haber emprendido su brutal locura sin la financiación de bancos norteamericanos, entre otros la UBC, la Union Banking Company, uno de cuyos directores ejecutivos era Prescott Bush, padre y abuelo de los presidentes. Y esto lo hicieron hasta pasada más de la mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus soldados ya estaban muriendo en Europa. Los alemanes carecían de petróleo. Tuvieron que desarrollar combustibles sintéticos. De ahí proviene en gran parte su política expansionista, asegurarse las líneas de suministro desde Asia y Oriente Medio. Desde los años 20 colaboraron e investigaron con los norteamericanos, los grandes expertos mundiales, y fue entonces cuando se crearon lazos empresariales que posteriormente fueron ocultados. La IG Farben, el emporio industrial y de investigación, uno de los pilares del Tercer Reich y la base de su maquinaria bélica, era en casi una tercera parte propiedad de la Standard Oil Company de los Rockefeller. Hasta uno de los componentes del combustible que utilizaban los motores de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, solo se fabricaban en las refinerías norteamericanas. Esta guerra, como todas, fue una gran mentira. Ahora sabemos que en los juicios de Nuremberg se censuró toda información que tuviese que ver con la financiación de miembros de países aliados al Eje. Murieron 55 millones de personas porque así lo decidieron unos pocos, como de costumbre. Cuando llegas a lo más alto, los dueños del dinero, los que realmente deciden, son las mismas pocas personas. En todos los conflictos han financiado a los dos bandos, y las más de las veces también han creado las circunstancias que los desencadenaron. Y una y otra vez, tal como se nos programó desde hace miles de años, los pueblos vuelven a la guerra, a la muerte, a la destrucción y a la miseria, cantando himnos y gritando su verdad, por unas creencias, ideologías y conflictos prefabricados por otros para ese fin, ciegos al engaño, en una comedia macabra que se ha perpetuado a lo largo de los siglos. Pero lo hacen con todo, llegan a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, desde hacía meses se anunciaba en la red que tenían preparada una superbacteria para lanzar una nueva pandemia. Y sorprendentemente apareció en Alemania la bacteria E. coli, en España conocida como la crisis del pepino, no por la vía rectal, sino por la verdura. ¡Oh sí! Una bacteria muy virulenta, al parecer, según decían, por ser un híbrido de varias. Pues bien, ¿te parece lógico que ningún medio de comunicación oficial, las grandes cadenas mundiales y sus subordinados en cada país, haya informado de que la misma solo puede haberse hecho inmune a 8 antibióticos por medio de procesos de manipulación en laboratorio? Son meras correas de transmisión de sus dueños. Su trabajo es crear miedo en la población, no investigar la verdad y embrutecernos. Y no te creas que existen medios de comunicación conservadores o progresistas. Ese es otro engaño. En lo alto, sus consejos de administración no son de derechas ni de izquierdas. Eso no existe en el mundo real del poder y del dinero. Solo existe la manipulación a trasladar al segmento de población que corresponda. Punto. Y el de sus amos, ofrecer la solución. Siempre repiten el mismo esquema. Como hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, crear un problema, generar alarma, una reacción y después ofrecer la solución. Y claro, la solución es lo primero que fabrican, en realidad ese es el objetivo. Lo utilizan en todos los campos, pueden ser hambrunas, cambios climáticos, desastres naturales, crisis financieras, guerras y lo que se te ocurra. Aunque no te lo creas. Se trata de crear un clima de temor que haga que al final aceptemos el nuevo orden que nos ofrecerán. La desestabilización global, creada por ellos, hará que los gobiernos y los organismos internacionales, especialmente enfocados hacia la ONU, controlado todo por ellos, ofrezcan la solución, el control centralizado mundial, para poder atajar desde arriba los problemas con seguridad total. Y como parte imprescindible del atrezo, de la escenificación teatral, el bombardeo propagandístico de los medios de comunicación, también de su propiedad. será un gobierno mundial estructurado en la ONU, su engendro preferido, un ejército mundial, cuyo núcleo será la OTAN, y una justicia mundial, su embrión, la Corte Penal Internacional. El poder financiero no será necesario, ya lo tiene, pero lo centralizarán con un Banco Mundial Central y ya no tendrán que bregar con legislación. Y a partir de ese momento nadie podrá salir de la vereda. Ya ni siquiera tendrán que inventarse las guerras preventivas, que por cierto, como siempre, pagamos entre todos. Sencillamente, quien no siga sus dictados será aplastado como un estado terrorista. Y de los individuos mejor ni hablar. Nosotros lo tenemos peor. Ten en cuenta que ya están experimentando con los microchips y a estas alturas desconfía de quien te diga que son paranoias. Aunque en ciertos aspectos están bastante avanzados, desde hace más de medio siglo están intoxicando a la población con el agua potable por medio de los fluorados. Hay suficientes estudios que indican que no tiene ningún sentido añadir flúor al agua y sí, en cambio, los efectos tóxicos que afectan especialmente al funcionamiento cerebral y que van acumulándose, eso sí, muy lentamente en el organismo. Así es difícil relacionar causa-efecto, el deterioro cognitivo con el consumo durante años de esos tóxicos. El avance en la porquería añadida a todo tipo de alimentos y medicamentos, en el medio ambiente o el tenebroso mundo secreto de las vacunas, no son más que experimentación criminal con humanos. Para ellos no contamos, somos un cero a la izquierda, ganado, utilizando terminología Illuminati, masas prescindibles, la famosa frase de Henry Kissinger. No nos ven como a personas, sino como eso, números sin importancia, como estos 500 millones de las rocas de Georgia en los Estados Unidos. Esta élite Illuminati considera que una población estable de 500 millones de habitantes en la Tierra es más fácilmente controlable. Por ello tienen previstos, al implantar el nuevo orden mundial, en el medio y largo plazo, hacer desaparecer el 80 o 90% de la población, más de 4.000 millones de seres humanos. Si tú crees que puedes formar parte de ese 10% de elegidos, ya formas parte de ellos. Aunque no cuenten contigo, ya te han corrompido. Pero volvamos a lo nuestro, a la esperanza, un poco de alegría. A partir de ahora vamos a centrarnos en soluciones, en cómo enfrentar esta conspiración del nuevo orden mundial. En el próximo capítulo veremos cómo nos han manejado y, consecuentemente, cómo no hemos de dejarnos manipular. Hasta entonces, soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, y tú no. A más beber y a ser bueno.